compañeros, sean bienvenidos al evento Participación de la Mujer y el Proceso de la Independencia, evento que ha sido posible gracias a la acción organizada del Movimiento de Mujeres por la Liberación Social, una organización comprometida con las banderas más avanzadas de unidad y lucha de las mujeres y los pueblos por su liberación nacional y social. Es difícil pensar en las luchas de la independencia del Perú sin contar con la participación de la mujer. Este proceso tuvo muchas mujeres como protagonistas que han sido desestimadas a la hora de contar la historia del Perú. La participación de la mujer en la independencia fue destacada y de vital importancia. Es por ello que desde el Movimiento de Mujeres por la Liberación Social buscamos visibilizar las acciones de todas las mujeres que lucharon en el proceso de la independencia. Esperamos que lo expuesto hoy sirva como una motivación para el cuestionamiento de la realidad social en la cual estamos viviendo y que de esta tengamos algunos elementos para enrumbarnos a la necesaria acción organizada para buscar la transformación social. Gracias. Bueno, iniciamos el evento con la presentación de los ponentes. Pilar Roca, escritora, cineasta, investigadora social y comunicadora. Te pedimos que... Y con Augusto Lostanao Moscol, historiador de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ellos estaban no aquí en la cumbre, sino aquí. Entonces, aquí estaban ellos, pero aquí había un techo que ellos no podían llegar. Este techo, ¿quién lo ocupaba? Este techo lo ocupaban los españoles peninsulares. Los españoles peninsulares eran los que tenían todos los derechos habidos y por haber. En cambio, los criollos y los mestizos no los tenían. Había impedimentos para ellos. Por ejemplo, ellos no podían ocupar determinados muy altos cargos administrativos. Más bien, cosa que ellos pasaban la factura después, ¿no? Ellos sí podían ser comerciantes. Entonces, ellos se dedicaron al comercio. Y como en ese entonces el comercio daba dinero, ellos acumularon grandes fortunas. En cambio, los que estaban arriba, arriba, cada vez comenzaron a perder espacio económico y ellos a subir. Pero no nos dejaban avanzar. El avance fue por matrimonio, matrimonio de conveniencia, matrimonio para poder elevarnos y llegar a esta cúspide de la pirámide. Entonces comienzan a casarse gente con mucho dinero, con aristócratas españoles, que pues tenían el título, ¿no? Pero que no tenían mayormente ya mucho dinero, lo habían perdido, porque ellos no trabajaban. Acuérdense que trabajar era de gente baja, y trabajar no era de nobles. Los nobles no trabajan. Los nobles vigilan y ven que sus haciendas funcionan, pero ellos no trabajan. Son nosotros. Entonces, esto se da, estos señores quieren llegar a esta cúspide y no van a poder. No van a poder porque no les dejan. Hay que romper este proceso. ¿Y cómo van a romper estos criollos y mestizos el proceso y llegar a la cúspide? Con un cambio. Pero no es un cambio en el sistema, es un cambio en la ostentación del poder. Hay que sacar a estos españoles peninsulares y colocarnos nosotros. Y después todo el techo está parejo. O sea, la idea es esa, no es la idea del cambio. Por eso es que en la guerra de la independencia, organizadamente los comuneros, la gente oriunda de nuestros países, no participan, no les dejan participar. Se habían armado en la Sierra del Sur y Centro, se habían armado guerrilleros, pero no pueden participar, porque criollos y mestizos no les dejan, porque no es que van a repartir el poder, es que ellos se van a hacer del poder. Entonces, cuando yo digo de qué independencia hablamos, no se olviden que Bolívar, pues no le choque, Bolívar, ¿qué es lo que pretende? Uno de los primeros decretos de Bolívar es la abolición de la comunidad andina. Hicieron su primer decreto y el impuesto a los comuneros. Después se va a dar cuenta y va a cambiar, pero ya hizo y dejó que se filtre. La consecuencia de los decretos de Bolívar, que después lo retira, pero la consecuencia es que se les quita la tierra, dice, deben ser individuales. Y entonces los españoles le van quitando, ¿no? O los criollos, o los mestizos, le van quitando a los ayllus sus tierras, ¿no? Y de tal manera que los ayllus quedan incorporados como tierra de la comunidad. Yo he vivido eso, ustedes son jóvenes, cuando se vendía la hacienda con tantos comuneros. Se vendía hacienda con comuneros. ¿Por qué? Porque esa comunidad ya era propiedad. Esto se origina en el decreto de Bolívar. Ahí es que se va a originar, ¿no? Ahora, que Bolívar le puede dar marcha atrás, es verdad. Que le quita el impuesto y quita esto y quiere regresar a la comunidad, es verdad también. Pero el paso ya lo dio. Y la oportunidad para que sean despojados de la tierra está dada. Entonces, esta es un poco la situación que internamente se está dando. ¿Pero qué pasa en el campo internacional? En el campo internacional lo que ocurre es que la hegemonía es de Inglaterra y de España. Pero no se olvide que ya la revolución industrial se hizo. Entonces, ¿Inglaterra qué es lo que quiere? Inglaterra quiere y necesita para su subsistencia, porque ya estamos en una etapa capitalista, ¿no? No un gran capitalismo, pero sí capitalista, él necesita colocar sus productos y materias primas. ¿Y dónde están esas materias primas? ¿Y los productos? ¿Dónde está su mercado? Acá, pues, somos nosotros. Nosotros somos los mercados. Nosotros somos, acuérdense que cuando llega acá los españoles con el gran genocidio, en ese momento, ¿qué es lo que se hace? Se nos cambia de un sistema agrario y se nos pone en un sistema de exportación de minerales. El oro, la plata, el azogue, todo eso, que no solamente es Potosí, porque no habla de Potosí. No, Huancavelica era un emporio de riquezas mineras, ¿no? En la sierra teníamos riquezas mineras inmensas. Entonces, esto en realidad, ellos no, los españoles, esto es lo que ellos hacen. Invasan eso. ¿Y qué es la codicia de los ingleses? Los ingleses también necesitan eso. Entonces, por eso los ingleses están ojo al sol a nosotros. Por otro lado, otro factor importante es que Francia invade España. ¿Por qué invade Francia España? Que quieren, nos quieren nosotros. Nosotros éramos la cereza, la torta, todo lo que querían, pero no propiciaron a nosotros. Querían nuestras riquezas materiales, eso es lo que ellos querían, el comercio. Entonces, evidentemente, éramos muy deseados. Entonces, Francia invade, Napoleón invade, manda a su hermano, José, llamado Pepe Botellas, ¿no? Lo manda para allá, y el rey huye, Fernando VII escapa. Pero en España se arman las juntas, hay muchas juntas de gobierno. ¿Qué son las juntas? Son núcleos independentistas que están buscando la independencia en los lugares. Acuérdense que España está formada por los reinos. Hay diferentes reinos, ¿no? España no es una unidad. Son los reinos que se han ido conquistando. Entonces, van colocándose y tratando de independizarse. Pero los franceses van dominando y van ganando hasta que se llega al asunto de Cádiz. Es decir, los refuerzos se dan en Cádiz. Cádiz va a elaborar en 1812 la famosa Constitución de Cádiz. ¿Qué es lo que hace la Constitución? Nos dice, primero, que somos ciudadanos. Nunca nos habían reconocido. Había habido años que discutían si éramos humanoides o no. Ahora ya nos dicen que somos ciudadanos. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que aquí manda representantes, mandamos a nuestros representantes que vayan a España, Cádiz, ¿no? A votar. Y deliberan a los presos políticos de la época. Uno de ellos que va a ser liberado es el hermano de Tupac Amaru, ¿no? Juan Bautista Tupac Amaru, que estaba preso en la colonia del África, ¿no? De Ceuta, la colonia que tenía España en África. Entonces va a ser liberado, por eso es otro cuento. Entonces se da aquí en Cádiz que dice, bueno, ¿qué es eso? Hay tres posturas, tres posiciones en Cádiz. Una que dice, nosotros vamos a seguir al rey. Pero como estos Bonaparte se han metido, ¿no? Napoleón se ha metido con su gente y lo que quiere son nuestras colonias, tenemos que hacer aparentemente una desligación de las colonias. Y las colonias se pueden independizar, pero rindiendo culto y pleitesía al rey de España, a Felipe, que es el Fernando, que es el que escapaba, ¿no? Entonces, esa es una postura. Otra postura, hay quienes dicen, bueno, está bien, pero en este momento ya no puede ser la cosa tan cerrada, algunas conquistas tenemos que tener. Y hay quienes dicen que la tercera, mira, este es el momento nuestro para romper y hacer la independencia. Dentro de esta tercera está lo que llamamos los violadores, que eran muy ricos. Bolívar era no solo tan rico, ¿no? No tanto San Martín, pero Bolívar sí. San Martín, acuérdense que estaba buscando un rey. Acuérdense que San Martín buscaba reyes, ¿no? Es decir, saco de uno como otro. Claro, y lo deja él, pero el rey, ese es el régimen que pensaba. Y Bolívar, ese poder, y los dos a su manera, en determinado momento lo van a lograr. Entonces, la independencia se va a producir dentro, con todo este panorama. Al analizar la independencia, no podemos entonces decir que es una independencia porque los patriotas decidieron liberar. Una mentira es mentira, como que ahora digan que estamos en democracia y que el Parlamento es la representación de la democracia, unido con sus pares los jueces. Eso es lo mismo, ¿no? Eso es verdad, es mentira. El Poder Judicial que administra la justicia. ¿Qué justicia? Dice la justicia. ¿no? La joven, la sinvergüencería, y ahí los tenemos, ¿no? Y el Parlamento, ese día que cosas en el Parlamento, con las jaulas, tabailas y no sé qué, que dicen que van a colegios, que no van a colegios, que cosas hacen, ¿no? Que son negocios lo que van a hacer. Bueno, esta clase política igual es. La historia se va repitiendo, ¿eh? La historia es un corsi y ricorsi, va y viene, ¿no? O es un círculo, si se quiere llamar, vamos y venimos, porque si analizamos la historia nos vamos a dar cuenta que lo que nos pasa ahora está pasando y pasó, ¿no? Entonces, para poder analizar el rol de la mujer, tenemos que ver dentro de esta ubicación, cómo era considerada la mujer. Salvo, perdón, si hay alguna pregunta, algo de lo que yo digo, que no lo entienden o que no están de acuerdo, no hay problema, lo conversamos, lo hablamos, pueden preguntar y seguimos. Entonces, dentro de esto, el rol de la mujer. Pues el rol de la mujer, salvo, repito, la época de Tupac Amaru, donde hay mujeres que sí son emblemáticas, como es el caso de Micaela, de Tomasa Tito Montemayor, de Cecilia Tupac Amaru, de Marcela de Castro, una gran mujer que era abuela. Ese es un personaje interesantísimo. Es la abuela que ayuda a los revolucionarios, cumpliendo un rol de abuela y de cuidante de los documentos. Porque ella era la que guarda los documentos de Tupac Amaru. Y cuida a los hijos de todos los revolucionarios. La mujer estaba en el campo. Ahora, Micaela era conductora de ejércitos, igual Tomás. Entonces, y los hijos, ya, Micaela llevaba los hijos muchas veces, que eran más grandes, los más pequeños, ¿dónde van? Entonces, los más pequeños quedaron con Marcela. Marcela era la abuela Marcela de Castro, la madre de Diego Cristóbal Tupac Amaru, que después es el continuador de Puerto Inca, es el continuador de la gesta tupacamarista, ¿no? Que la van a matar a ella por no denunciar a su hijo, Diego Cristóbal. O sea, la acusación es no denunciar a su hijo, y por eso la matan. Y la matan delante de Diego Cristóbal para que Diego vea cómo la matan, ¿no? Estas son mujeres que sí optan por una liberación. Y es interesantísimo encontrar en este proceso que la mujer tiene valor per se. Es decir, junto a la mujer española que la metía a los conventos porque había tenido un hijo, porque se enamoró de un personaje indebido, o porque de acuerdo a los curas, si uno iba al convento, ellos tenían su parcelita en el cielo. Entonces siempre había una pobre desgraciada que tenía que ir a un convento. ¿Por qué no? En primer lugar, es para la parcela familiar del cielo, ¿no? El sacrificio de ella hacía que la familia se fuera directo donde parta a Dios, y ahí estábamos su parcelito, ¿no? Igual que la tierra, lo tenía, gracias a ella que se metía al copeto. Entonces, esa era la mujer. Cuando hay el alzamiento a mano, ¿qué hacen los españoles? Meten a la mujer en los conventos, pero ya con refugio. La mujer no participa, la mujer no administra. La mujer es un acto decorativo, supeditada al marido. En cambio, la mujer tupacamarista, me refiero a Tupac Amaru, ¿no? La mujer tupacamarista, ella está al nivel de, vale por sus actitudes. También es así, que Micaela era jueza, que Micaela, ella juzgaba a la gente, era en los territorios liberados, ella los controlaba. Era la autoridad, ella nombraba autoridades civiles y eclesiásticas. O sea, ella era todo un personaje y era generala. Micaela era un personaje. El Inca reconoció el valor de las mujeres. O sea, el Inca tuvo una actitud en ese sentido muy poco machista. Él aceptó que la mujer valía por lo que era, no por ser su mujer, porque estaba Tomás, estaba Tomás Santito donde Malta, la clásica de Arcos. A que el primero Inca mete preso, el Inca la mete preso, entonces después ya ella toma, y ella casada con un español, y después ella toma las armas a favor del Inca, a pesar de que el marido, un tal Delgado, no español, la denuncia y el hijo la denuncia. Ella sufre inclusive que el hijo la denuncie por querer la revolución. ¿Qué eran sus planteamientos? Sus planteamientos eran, y eso a pesar, yo insisto, de que hay historiadores, no es por cierto, pero hay historiadores que dicen que Túpac Amaru no sabía lo que quería, que Túpac Amaru se le escapó de las manos el asunto, ese hombre aquí irresponsable, se le entró a hacer un laberinto y se le fue de las manos. Eso no es cierto, porque la forma de comunicación de la época eran los bandos. Y Túpac Amaru, en el bando encontrado en Siles, Colombia, en ese momento, ¿qué dice en ese bando? Él dice, los reyes de España me tienen usurpado mis territorios. Me tienen usurpado, es que no somos territorios de los reyes. Demando a mis vasallos, sus vasallos son con nosotros, que no paguen tributos. Y el tributo me lo den a mí. Entonces, ¿qué está diciendo Túpac Amaru? Que él es bien. Y cuando él se declara señor del Paititi, rey, tiene como 10 títulos, ¿no? Rey del Paititi, de los territorios de ultramar, del Cosco, y se declara rey. O sea, él reconoce, no es que no sepa lo que va a hacer. Y en las cartas de él, cuando ha matado al corregidor de Tinta, ¿no? A Arriaga, en esas cartas, él lo que dice es a su gente, ya empezamos, ya lo liquidé. Ahora, que él tiene táctica y estrategia, ¿no es cierto? Y él al principio dice, el rey de España no es un romano. Así pues, eso dice él. Pero eso era para justificar el rey. Acuérdense que en esos años son 3 meses de viaje. Lo que ves en Pedro, lo que está pasando acá, son 3 meses en un barquillo, 3 de regreso, son 6. No tiene trayera, el mensaje, está la cosa hecha. Entonces, esta es la forma, ahí participan las mujeres, muchísimo. A Cecilia Túpac Amaru le dan como castigo, piensen en la época, desnudarla de la cintura para arriba, montarla en un burro y darle 200 azotes. Y un pregonero que va diciendo lo malvada que es aquella mujer, ¿no? Por la actitud. Se diga de la parte, cuando muere Túpac Amaru, la parte que tenemos de Gregoria Pasa, que es la parte boliviana, pero Bolivia, entonces en ese momento uno pertenecía al gobernante de Río de la Plata. Entonces ahí tenemos a Gregoria Pasa, una gran mujer poco reconocida en la historia. La historia oficial boliviana que sí la reconoce, reconoce más a Antonina Sisa. Pero yo creo que hay que pensar más en Gregoria, porque Gregoria es la mayor negociadora, es una mujer negociadora. Cuando los incas, así llamaban a Diego Cristóbal del resto de Tacamuno, Túpac Atari, se llamaba Túpac, Túpac Amaru y Catari, como se llamaba Catari, pero en realidad Juliana Pasa, él dice, yo soy el que manda, pero Diego Cristóbal dice, yo soy el que manda. Y entonces, ¿qué hace? Lo mete preso. Eso no le gusta mucho a los bolivianos, pero es una verdad histórica, que Diego Cristóbal mete preso a Túpac Atari. Y la que negocia la libertad es su hermana, Gregoria. Negocia la libertad, que deje salir a su hermano y que le den a su hermano el que pueda, es el sitio de la paz, ir a sitiar la paz, y ese territorio de la paz, que es Chuquiapo, en realidad no se llama, para él. Ella es acusada de prostituta porque se enamora del hijo de Diego Cristóbal, y se va con él. Se va a enamorar un muchacho que era 10 años menor que él, y se va ella a tomar una parte de Bolivia, y qué es lo que hace ella. Fíjense que esta mujer de Tangalli desvía Sorata, ¿cómo es Sorata? Desvía el río e inunda Sorata. Y la esta mujer extraordinaria, no es una gran negociadora que permitió que la revolución no se siguiera, ¿no? Sino que toma Sorata, desviando, y es una ingeniería, una obra de ingeniería que ella hace, es sacar el río y meterlo para Tarata, Sorata, y ahí logra la toma de esa ciudad, que era muy importante para él. Entonces, son mujeres que sí están trabajando, sí están discutiendo, sí están llegando. Ahora, pasado esto, la Real Madrid se perdió. Perdón, ¿cuánto tiempo tengo para hablar? Todavía no queda. Me avisa. 5 minutos antes me van pasando dos. Entonces, estas mujeres realmente, ¿no? Estas sí son revolucionarias. Sí son revolucionarias. No así necesariamente las que participaron en la independencia. Porque si tomamos la independencia como un acto de poder y de empoderamiento, ya sabemos a qué capa social pertenece. Y aquí hay mujeres que se le gustan. Yo digo, bueno, si yo pertenezco a esta capa social, claro que lo voy a rendir punto. Pero si no pertenezco, ¿por qué? Porque se lo voy a rendir. Eso tiene una postura ideológica de cada uno. ¿A dónde voy yo? Ideológicamente, ¿qué pienso? Si yo siento que esa capa social ya pertenece a esa clase social, entonces evidentemente para mí es rico el culto. Pero si no, digo, bueno, ¿y qué? ¿De qué me independizaron estas? ¿No? ¿Qué cosa fue lo que yo conseguí con estas? Bueno, no, que sus maridos tuvieran esto, tuvieran otro, por ejemplo, ¿no? Su marido, que la cartita, ¿no? La que hace la carta, la que corta la carta, ahí va parado. Pero habrán ya preparado, porque yo hasta ahora digo, ni qué cosa de lo que hizo esta. No denunciar al marido, no al marido, ni al hijo. Pero bueno, ¿qué más? Eso lo hace la madre, lo va a denunciar a su hijo, ¿no? Una mujer enamorada, no va a denunciar a su marido, ¿no? Pero, ¿dónde va? ¿Qué hizo ella? Per se. No hay. Entonces, cuando hablamos del proceso de independencia, hay que tener cuidado. Ah, tenemos formación pública, eso es otra cosa, ¿no? Pero acá, me voy a referir acá, pero ¿no? Realmente es bien relativo esta participación. Se habla de las rabonas. ¿Qué importa las rabonas? ¿Quiénes eran las rabonas? Eran las mujeres que seguían los ejércitos y que entonces ellas iban donde iba el ejército y se convertían en cuidantes, asistentes, enfermeras, en todo lo que podían de sus hijos y maridos. La rabona era la mujer que seguía a su familia en batalla y se encargaba pues de enterrarlo si moría o llevárselo para su casa al cadáver o darle de comer, curarle, por supuesto, humanamente curaba a su marido y al vecino, porque bueno, ya está herido, también hay que darle la mano al herido, ¿no? Pero pues, el papel de la rabona no es un papel, es la mujer supeditada a, o sea, es la relación de dependencia, se sigue manteniendo una relación de dependencia y una asignación de un rol social de la mujer. ¿Y a qué sirves tú? ¿Para asistir a tu marido? ¿O para asistir a tu hombre? Sea hijo, sea marido, sea tío, sea hermano, ¿no? Entonces la mujer es dependiente de alguna mujer participó, salvo que fue sumamente criticada Manuelita Sáenz, ¿no? Manuelita Sáenz, que fue sumamente criticada, que se viste de hombre y participa, ¿no? Manuelita Sáenz, que era la madre de Bolívar, ella sí participa, una de las poquísimas mujeres que participan de verdad en batalla, ¿no? Aunque tenía cierta dependencia de Bolívar. ¿Por qué digo eso? Porque una vez que Bolívar muere, Manuela se acabó con ella. Esa mujer tan brillante, esa mujer con tanto temperamento, esa mujer que tomaba las armas, ¡qué bueno! O sea, estaba muy relacionada a su amor, al marido, que era Bolívar. Muerto Bolívar, Manuela desaparece mal. Manuela, por todo lo que ella participó y actuó, evidentemente Manuelita Sáenz tenía pues, una fuerza y tenía un conocimiento. Una experiencia vital, estaba junto a Bolívar, que era un libertador. Y para algunos sí, estoy quitando el motivo. Para algunos no así, ¿no? Es decir, cuando digo, es cuestión de independencia, ¿cómo la es? ¿A qué clase social pertenece? ¿Con quién te identificas? Ahí es. Ahora, ¿qué pasa con la independencia? Se deja la sierra. Y la fuerza que teníamos nosotros en la población de la sierra se cambia. Lima en la colonia, en el virreinato, era el boato. Era el lujo, era el despilfarro, pero fuerte en la sierra. Entonces, ¿qué hacen los libertadores? Se centran acá, en la costa. Y entonces tienen el centralismo, el poder de Lima, el poder de Lima. Eso es producto de su independencia. yo quisiera ver que nos digan lo que tanto dicen, hay que descentralizar, pero y terminó el punto de que no centralizar, porque hasta ese entonces no había ese centralismo. Eso es una de las consecuencias de nuestra violencia. Yo soy materialista, y creo que María D. tiene en la revista, no es realidad, es esto, que no Mariate escribe lo siguiente. Ustedes saben que es un chico. Decía prácticamente con otras palabras, pero la mujer solo tenía que tener pechos. Eso es como puede ser. Es un tema chiste, inicialmente, ¿no? Pero sufre un proceso evolutivo. Sufre un proceso evolutivo y llega a una conceptualización sobre que no hay una mujer. ¿Por qué? Porque habla sobre las mujeres y las clases sociales. Entonces define a la mujer en función de su clase social. Entonces dice, hay tres tipos de mujeres. La primera es la mujer tradicional, la mujer que defiende el sistema, está implicada en el sistema y con conciencia lo defiende porque están sus intereses ahí. Sí, cierto. Y dentro de esa defensa del sistema, esa mujer nunca se va a liberar, porque el sistema exige que la mujer sea sometida para que el macho sienta su poder sobre la mujer también. O sea, el macho tiene que sentir el poder sobre la mujer. Como hay un capital y hay gente que no tiene capital. Pero pues, hay capital, pero yo no tengo capital. ¿Y qué es mi capital? La mujer. ¿Qué quiere que la mujer? Porque la mujer es el capital del hombre, entonces es un sistema machista, ¿no? Es decir, tú eres mi propiedad privada. ¿Por qué tiene que ir a feminicidio? Tú eres mi propiedad. No, tú no trabajas conmigo. No, aquí no trabajas con nadie. Aquí te quedas conmigo. Y como tú no te quedes, te corto. Porque es mi propiedad privada. En eso de vida, cuando se habla de feminicidio, no se está explicando exactamente por qué. Ay, que el hombre no debe pegar a la mujer. Sí, estoy de acuerdo que no debe pegar a la mujer. Pero no sería mejor que a la mujer le enseñen a pegar un puñete y tumbarlo. Y no que se nos asigne el rol de, ay, las modositas criando muñequitas y cocinitas y vestiditas de rosadita. No, sería bueno que por un lado se prepare a la mujer para que esa sinvergüenza sepa que si le va a hacer algo, ella lo va a tumbar. Y entonces no se atreve, no se atreve. Y le pega porque es su propiedad y porque físicamente es inferior. Y somos inferiores por el rol que se nos ha dado. No tenemos mayormente fuerza física, no sabemos defender, gritamos y nos cogemos la cabeza, ¿no? Pero no somos capaces de dar un puñete o dar un sartén a la parte de la cabeza. No somos capaces de eso. Porque no se nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque dentro del sistema capitalista el que no tiene nada tiene algo de mujer, su propiedad. Entonces cuando Mariate habla de esto, y la mujer lo acepta, Mariate se está refiriendo a esto, dentro de un sistema capitalista, este tipo de mujeres que asumen diferentes roles, en un rol de una capa alta, que es la mujer. El tipo la tiene que poner bonita, le tiene que enjollar, perfumar riquísimo, atender, ponerla preciosa, y a mejor vestida y más maravillosa la mujer va a prestigio de él y se la lleva, claro que tiene su cualidad, no deja de ser su cualidad. Entonces ese es el rol y la mujer lo acepta. Ese es el rol de la mujer reaccionaria, porque no tiene, no ha pensado y está defendiendo su sistema. Entonces tenemos la segunda mujer, y muy graciosa, María Teada la posee. ¿Quién es la posee? Ay, o sea que está malagosa, nunca define, se pone para la izquierda, se pone para la derecha. Es decir, la mujer que no está clara, no define y anda como la malagua, flotando, ¿no? Pero no tiene una definición, no tiene una identificación de clase. Entonces, esta es la segunda mujer que habíamos muchas veces acá, ¿no? No es una red de salón, en nuestro país hay muchas mujeres que son posesas. Ay, no, ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no nunca toman una definición. No, pero eso que está bien, lo otro. Ay, pero ya no sé. Tendrán que andar midiendo cómo se acomodan y reacomodan. Y tenemos la tercera. ¿Quién es esa segunda la revolucionaria? La mujer que lucha contra el sistema. Y la mujer que esté en iguales condiciones de varón, ¿no? Y que lucha contra el sistema. Entonces, esta definición que la hace Mariátegui, por supuesto, mucho tiempo después, sobre la mujer, esta definición es muy importante que tengamos, ¿no? Pero es que la concepción de la mujer está de acuerdo a la clase social, al capitalismo y a la identificación económica. Esa es la nos vamos un poco a la pareja. No es que yo nací en una familia burguesa y voy a ser burguesa. Puedo haber nacido en una familia burguesa. Y no quiero ser burguesa, ¿no? Renuncio. Y me identifico con mujer. Es como cuando acá se dice que somos mestizos. Mestizos, nosotros puertazos, no somos mestizos. Nosotros pertenecemos a una cultura. En este país estamos los guaris, los lupacas, no sé, los chinos, los mochis, todos con nuestra propia cultura. Pero la dominación no nos ha permitido tener la cultura, nos ha masificado, nos ha metido, ¿para qué? Para que no nos identifiquemos con nada, para que seamos una masa amorfa. Pero yo les aseguro que si ustedes se ponen a pensar, todos pertenecen a alguna cultura grande. Y ahí están sus referentes, ahí están su, ahí se explica la manera de pensar de cada uno, en los referentes que vamos a tener. Hagan un ejercicio y busquen sus orígenes. ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde yo vine? Padre, papá, mamá, abuela, tío, vecino. ¿De dónde yo vengo? ¿Puedo venir de Guárico? ¿De Guárico? ¿De Lupaca? ¿Puedo de Lupaca? Entonces yo voy mezclando, huancas, voy mezclando y tengo una identidad que es la que eso va a devenir en que vamos a aceptar la convención antigua, convención negada por la oficialidad. Entonces, esto, hagan ese ejercicio, pero va a ser bueno, ¿no? Para que busquen un proceso de identificación, ¿no? Siguiendo con el discurso de la mujer, ¿no? Por eso yo no creo que la independencia, estas mujeres, de acuerdo a su concepción, han luchado junto con el marido y por el marido. Marido, hermano, lo que sea, ¿no? Entonces, amantes, lo que sea, han estado ahí con ellos, ¿no? Y las rabonas han estado para eso. Por eso cuando se habla de rabonas hay que tener cuidado, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Ahora, ¿qué pasa con la mujer actual? Porque a mí me parece que la historia no podemos verla en función a lo que pasó. Lo interesante de la historia es traerla al presente y analizarla al presente. ¿Qué está pasando ahora con la mujer? ¿Cómo lo mismo? Está pasando exactamente lo mismo. Ustedes han visto a esa congresista, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, la que no tiene, tiene compañero fantasma. Yesenia Ponce. Ya. ¿Qué ha hecho en la, ya en la conferencia cuando se sintió atrapada? ¡Moquiendo! Es eso. Está tratando, el escano estaba así, ya no podía más, porque me imagino que lo que moriría el llanto de la señora, o lo disgustaría, no sé qué cosa era, ¿no? Pero el hombre estaba que ya no podía más el papá. Y una mujer, tranquila, ya no tenía defensa, comenzó a llorar, a inventar historias que tenía que ser cuidado, porque le tenía que contar cosas de su familia. O sea, la pobrecita, la que da pena, la triste, me da pena, mentirosa. O sea, mujer farsante, mentirosa. No podemos identificarnos porque sea mujer, es un error. Ay, hay mujer, no le vas a decir nada, porque hay mujer. Es un ser humano y entonces es mujer de mi clase social o no por eso. Y las clases sociales, les guste o no les guste, van a existir. La lucha de clases va a existir. Llámenle lo que quieran, los de arriba, los de abajo, los burgueses, los proletarios, llámenle como quieran, ¿no? Los niveles, como quieran llamar, ¿no? Pero siempre van a haber los sectores de arriba y de abajo. Los de arriba van a dominar a los de abajo. Siempre van a haber. Entre los de abajo, no todos tienen conciencia de ser de abajo. Y no todos quieren ser de abajo. Hay muchos que quieren su construir. Tampoco estamos diciendo que los cambios se hacen para repartir pobreza. Eso es mentira. Vamos a repartir pobreza. Hay que repartir riquezas, ¿no? Tenemos que hacer un desarrollo y tenemos que repartir la miseria de pobreza. Gente tiene que vivir dignamente. Lo que pasa es que los de arriba no van a permitir nunca que los de abajo vivan dignamente, porque van a perder sus prebendas. Estamos viendo lo que está pasando en el Congreso. Ahora denuncian a esto, dentro de 4 meses, estos denunciantes van a ser los denunciados. Y nos vamos a ir enterando de todo, ¿no? Y los otros en platea. ¿Y quiénes salen a protestar? Yo vivo en el centro de Lima, cerca de aquí. Pero, pues, pero los gays tienen más. La marcha gay, orgullo gay, tiene mucha más gente que nosotros. Y cuando van, son más solidarios, tienen más identificación entre ellos. En cambio, estos son 4 bandos que están ahí gritando, chillando. Es decir, la gente no entra a definir estas cosas. Entonces nosotros debemos aprender que no tenemos que defenderla por ser mujer. Tenemos que defenderla porque tiene la razón, porque está con la verdad, con una postura, con una afinidad ideológica. Eso es el asunto. Y ese es un tiempo, tienen acá un compañero que va a conversar, pero que lo que se ha hablado, pues aunque sea un poquito, ahí está lo claro para que puedan haber entendido, ¿no? Porque les digo, si ustedes no me entienden, me culpa a ustedes, les culpa a mí. Pero es así. Los maestros dicen por raro, ¡ay! Son burros, no entienden. No, no, la boca de los señores, pero no me lo voy a explicar. Y no puedo decir las cosas, como debo decirlas. Entonces, eso es correcto, ¿no? Pueden estar de acuerdo, ¿no? Les agradezco la atención. Buenas tardes, voy a hacer un esfuerzo por hablar más alto. Vengo de una operación, así es que estoy un poco todavía no con los dolores de la operación. En primer lugar, felicitar y agradecer al movimiento de mujeres por la liberación social, que ojalá pronto sea la revolución social, por organizar este tipo de eventos aquí en la universidad. Federico Villarreal, por invitarme y permitirme regresar a la universidad donde me formé como profesional y como historiador, justo en la misma sala donde hace 32 años me dieron la bienvenida como cachepo. No, aquí mismo, y no ha cambiado mucho, así es que. Y las estructuras no cambian, ¿no? Porque la persona tampoco no cambia, y eso había que ser, no había cambiado de manera. El tema es bastante amplio, bastante complejo. Hablar de la mujer durante la independencia implica hablar de la mujer, hablar de la independencia, hablar de la relación mujer-independencia y sobre todo, y lo más importante, quiénes han escrito sobre esto y por qué lo han hecho. De alguna manera, el Pilar ya nos ha ayudado bastante en la primera parte, nos ha hablado de las mujeres revolucionarias, las mujeres pajamaristas, las que dirigieron ejércitos. Y quizás por eso, como alguna vez lo conversamos en San Marcos con Pilar, Túpac Amaru es un personaje bastante incómodo en el Perú actual. Siempre lo ha sido. Y es bastante incómodo porque Túpac Amaru es un revolucionario. No es un rebelde, como nos quieren decir, e incluso hasta un norteamericano que tiene más favores aquí que en su propio país, nos viene a traer un libro que nos habla de la rebelión de Túpac Amaru. En primer lugar, Túpac Amaru no es un rebelde, es un revolucionario. Y es un revolucionario porque ataca las estructuras del poder español en los Andes del Perú, en todos los niveles. En lo económico, en lo político, en lo social, en lo militar, en lo cultural. En lo económico, porque Túpac Amaru inicia el movimiento como un acto frente al abuso económico de España en el Ande. Y esta parte es interesante porque se ha querido reducir, se ha querido minimizar. Recuerdo yo una charla en otro lado, no voy a decir el nombre, en una academia preuniversitaria donde se desprecia mucho a Túpac Amaru. Dicen ellos ser muy revolucionarios, muy maoístas, pero desprecian a Túpac Amaru. Quizá por su posición política maoísta lo desprecian. Y estaban todos los docentes adelante y estaban todos sus alumnos atrás. Y yo ya sabía que me había metido en la boca del lobo, estaba teniendo preguntas, pero yo soy villarrealino, pero los villarrealinos tenemos eso, ¿no? Digamos contra todo o lo vamos corriendo. Y yo soy de la generación que pelea contra la corrupción. Y entonces, les planteé a los alumnos, ¿no? ¿Cuál fue el principal motivo por el cual se iniciara la lucha por la independencia de los Estados Unidos? Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál fue el motivo principal por los cuales las 13 colonias en América del Norte iniciaron el proceso de lucha por su independencia? Y fue precisamente el aumento de los impuestos. Y cuando el mismo aumento de los impuestos se plantea aquí como el inicio del movimiento pajamarista, dicen, no, eso es rebelión. Lo que hicieron Washington, Jefferson y todos ellos, sí, eso es transformación, eso es independencia, eso es cambio, inclusive Marx le llama revolución, ¿no? Hay dos textos de Carlos Marx donde se habla de la revolución norteamericana. Carlos Marx no le dice la independencia de las 13 colonias, le llama la revolución norteamericana. Pero cuando se trata de aquí, del Perú, ahí sí, es una rebelión. Tupac Amaru aprovechó las circunstancias, lo único que quería es que le den un cargo que no era de él. Y la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a Jefferson sí es revolucionario, Washington es revolucionario, y por qué Tupac Amaru II o Tupac Amaru no es revolucionario? Y aquí viene un elemento que ya se ha hablado aquí hace un momento, que lo ha dicho Pilar claramente, ¿no? La cuestión de clase. La clase social que detenta el poder político económico en el Perú, la vieja aristocracia, oligarquía y la actual burguesía, jamás va a aceptar y no puede aceptar por su propia condición de clase, sus propios intereses de clase, que en los Andes del Perú haya surgido un movimiento que para su momento era mucho más avanzado de lo que estaba surgiendo, por ejemplo, en Lima o en otras sedes del Perú. Es decir, y aquí sí lo tenemos que decir con nombre y apellido, un indio era más burgués y era más consciente de ser burgués y era más liberal y por lo tanto era más revolucionario en 1780 que tantos individuos que la historia nos ha traficado como próceres de la independencia del Perú. O sea, Tupac Amaru era más revolucionario, más progresista, por llamarlo de alguna manera, que Toribio Rodríguez de Mendoza, por ejemplo. Porque cuando uno lee el discurso al virrey Jáuregui, que precisamente se da en este lapso de la revolución tupajamarista, el discurso es interesantísimo, ¿no? El hacedor del discurso, claro, un prócer de la independencia, que figura en el panteón de los próceres de la independencia, le dice, ¿no? Al rey de España, no dejes que un bastardo divida al amo de sus vasallos. ¿Quién es el bastardo? Tupac Amaru. ¿Quién es el amo? El rey. ¿Y quiénes son los vasallos? Todos, incluyendo a este señor, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo históricamente Tupac Amaru es un personaje incómodo por ese aspecto, como les dije. Pero también es incómodo porque Tupac Amaru supo ubicar su revolución. La ubicó justo en el triángulo más importante de la economía de toda América del Sur. Todo el mineral que hacía posible la plata, o sea, el mercurio, o salitre, como se llamaba en esa época, azogue, discúlpenme, que salía de Huancavelica, tenía que cruzar necesariamente por Cusco, necesariamente por el altiplano para llegar hasta Potosí. Sin el azogue del mercurio o azogue de Huancavelica, la plata de Potosí no tenía ningún valor. Ubicar la revolución en medio de ese camino, ¿qué significaba entonces? Cortar los vasos comunicantes económicos. Es por eso que los españoles inmediatamente reaccionan. No así frente a Juan Santos Atahualpa, quien estaba en la ceja de selva, una zona mucho más agreste, económicamente no importante. Por eso es que se lanzan con todo contra Tupac Amaru. Por eso es que compran favores y otros curatas apoyan a los españoles por esos favores. Ahí está Mateo Macao, ¿no? Ningún criollo llegó a ser brigadier del ejército español en América. Mateo Pumacagua sí. ¿Y por qué Mateo Pumacagua, siendo indígena, llegó a ser brigadier del ejército español? Brigadier sería como ahora decir coronel. Simplemente porque puso todas sus fuerzas y sus favores para los españoles para contrarrestar el movimiento tupajamarista de 1780. Sabemos que hay un ataque. En lo cultural, Tupajamaru empieza a revalorar lo indígena, lo inca, se proclama inca, viste como inca, pero claro, es un inca en función de la lectura que él hace de el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que ya sabemos en la actualidad que los textos de Garcilaso de la Vega son más fantasía que realidad, pero en el momento de 1780, leer a Garcilaso de la Vega era subversivo. Leer los comentarios reales era subversivo. Era el libro rojo, ¿no? Eran las cinco tesis, por decir de alguna manera. Claro. Tanto así que en la sentencia final prohibido la lectura de Garcilaso. Y termina prohibido vestirse como se vestía Tupajamaru, ¿no? Que no era necesariamente como se vestían los incas, pero era la forma de pensar lo andino en ese momento, porque lo andino se piensa según cada momento. Y aquí viene la parte importante, ¿no? Tupac Amaru, tremendo revolucionario, porque dice no a la mita. ¿Y qué era la mita? La mita era el trabajo gratuito del indígena a favor del español o del propietario. Y aquí vemos lo avanzado que era ideológicamente Tupac Amaru. No está diciendo no a la minería, está diciendo no a la mita. Decir no a la mita significaba decir no al trabajo gratuito. O sea, si alguien quiere, si tú quieres que alguien trabaje para ti, ¿qué debes hacer? Pagarlo. Relaciones salariales. ¿De qué sistema estamos hablando? Capitalista. Imagínense lo avanzado de Tupac Amaru en 1780, que está propugnando ya un sistema capitalista. Y es tan avanzado Tupac Amaru que proclama la liberación de todos los negros antes de que sucediera en Haití. Los negros haitianos pelean bajo la idea de que Tupac Amaru ha proclamado la liberación de los negros. Ahí están los documentos. Y antes de que en Estados Unidos, Lincoln también, y antes de que aquí en Castilla, ya Tupac Amaru había hablado de la liberación de los negros. Que nadie debe nacer esclavo en una tierra de libertad. Y la otra parte importante, que es súper subversiva, que ya Pilar lo ha hablado perfectamente, es darle el rol de mando a la mujer. La mujer tupajamarista no es una mujer segundona, es una mujer que dirige ejércitos, que toma decisiones, que incluso llega a estar en desacuerdo con el propio Tupajamar. Decirle, no, debimos haber hecho esto, tú no lo hiciste. No solamente estamos hablando de su esposa, porque muchos podrían decir, bueno, como es su esposa, y la sociedad es machista, pero en las relaciones personales, en realidad la sociedad es feminista, pueden decirlo como quieran. Pero el rol protagónico de la mujer tupajamarista rompe con lo que ya se dijo, la educación que recibe la mujer en la sociedad en un determinado momento. La sociedad colonial que se va a desarrollar post-conquista española, es una sociedad que le otorga al varón el rol protagónico y a la mujer el rol secundario. Cuando decimos que el varón tiene el rol protagónico, estamos hablando del protagonismo político, económico, social, militar, en todo lo que ustedes quieran. O sea, en cualquier aspecto del desarrollo de la sociedad, un varón es el que tiene que encabezar. Luego, muy por debajo de este varón se encontrará ¿quién? La mujer. Por eso es que esta sociedad colonial y también el Perú republicano del siglo XIX y buena parte del siglo XX empieza a reconocer la importancia de ciertas mujeres del Perú colonial, pero son mujeres siempre que ocupan un rol secundario. Por ejemplo, a la primera mujer que le otorgan una valía importantísima es a Santa Rosa de Lima. ¿No? Pero la gran pregunta es, en la realidad cotidiana del momento histórico en que vivió Santa Rosa de Lima, ¿ocupaba un rol protagónico o un rol secundario? Secundario. Ella, por más religiosa que pudo haber sido, ella no dirigía la Iglesia Católica. Al menos, ni siquiera dirigía un convento. ¿Y era solamente qué cosa? No, una integrante más de un convento. ¿No? Entonces, ahí tenemos por qué inmediatamente se le da un valor importante en la historia a una mujer como Santa Rosa de Lima. Segunda mujer de la que se ha hablado mucho, pero también hay que empezar a trabajar más de ella. Yo creo que Pilar ahí podría también hacer un esfuerzo y ayudarnos. Es de la famosa Perricholi, ¿no? De Micaela Villegas. Es un personaje bastante interesante, bastante contradictorio. Porque si bien es cierto, se ha destacado mucho su rol secundario, porque tiene un rol secundario, ella es la amante, pero ella no es cualquier prostituta, ¿no? Ella es una cortesana. ¿Y qué significa ser una cortesana? Las cortesanas usualmente se, voy a utilizar el término, no vayan a pensar mal de mí, se acuestan con un varón que tiene poder. Y no se acuestan con el varón por el dinero, sino por el poder anexo que pueden tener ellas a partir de la relación. Se encumbran. Claro, se encumbran, dice muy bien Pilar. ¿No? O sea, cuando la Perricholi, muy joven ella, 17, 16, 17 años, se acostaba con el rey Amat, ella tenía poder. Ella en cama o en cualquier posibilidad le podía pedir un favor al rey. Y el virrey como máxima autoridad, y también para satisfacer a su joven amante, porque el virrey estaba casi sesentón, ¿qué hacía entonces el virrey? La complacía. Concedía. Por eso es que terminado el virreinato de Amat, iniciado el juicio de residencia, cuando se descubre que es un más corrupto, o tan corrupto como lo que tenemos ahora, ¿no? Inmediatamente surge toda una venganza contra la Perricholi. Y ahí queda la historia. Ya no termina, ya no sigue la historia. ¿No? Los historiadores y los que han investigado sobre la Perricholi se han quedado hasta ahí. ¿Qué le hicieron a la Perricholi después y por qué se lo hicieron? Nadie lo dice. ¿No? ¿Y por qué no lo dicen? Porque tendrían que empezar a decir, hay venganza contra la Perricholi. ¿Y por qué hay venganza contra la Perricholi? Porque tuvo poder. Porque en algún momento ella manejaba el poder. O sea, manejaba al rey, ¿no? Ahora, también hay otra cosa interesante. En esta historia no se la vayan a creer que todo es blanco y negro y bonito. También hay la posibilidad, y eso es cierto, que el rey Amat haya desviado la atención de la sociedad en su momento, manteniendo una relación extramarital con esta jovencita llamada la Perricholi, en función que era más importante que se hablara de su relación con la Perricholi a que se hablara de todos los actos de corrupción, ¿no? Porque eso de que la farándula tapa la corrupción no es de ahora, ¿no? Eso no es de los 90 con Magal y ni de ahora con Amor, Amor, Amor, ¿no? Eso ya es un cuento viejo, ¿no? Que haya sociólogos y antropólogos que nos falsifiquen la historia es otra cosa, ¿no? Pero cuando uno se mete a los documentos, encuentra cada situación que es interesante. ¿Y por qué se lo digo? Porque uno de los factores por los cuales también Tupac Amaru inicia la revolución es contra la corrupción. En uno de los bandos habla también de la corrupción. De tal manera que hay que analizarlo. Ahora, dicho esto, y pasando ya a este personaje incómodo que es Tupac Amaru, le he dicho incómodo por estos factores y otros más que de repente se nos están quedando en el tintero, ¿no? ¿Cómo se empieza a procesar la independencia? Lo que les quiero decir es que ya no voy a hablar de la independencia, sino voy a hablar de cómo se ha escrito la independencia, ¿no? En el siglo XIX tuvimos una serie de historiadores en el Perú y llegados de afuera como este que fue director del Colegio Guadalupe durante muchos años y que dice que es el iniciador del curso de historia del Perú, bueno, se me ha ido, en un momento les digo, que plantearon, si alguien lo sabe, me lo ayuda, que plantearon la historia a imagen y semejanza del proceso francés. Cuando los historiadores franceses post-revolución francesa crearon la teoría del análisis histórico revolucionario que sostenía factores exógenos y factores endógenos, o sea, factores externos y factores internos. Y a eso le agregaron factores subjetivos y factores objetivos, o sea, factores reales y factores ideológicos sobre el pensamiento. Ese esquema se traficó y se trajo acá. Y cuando se trajo acá, surgió esa historia que incluso nos han enseñado hasta nosotros en el colegio, ¿no? Aquella de que hubo la sociedad de amantes del país, que no amaban ningún país, pero se llamaban sociedad de amantes del país, que publicaron un diario muy revolucionario que era el Mercurio peruano, que de revolucionario no tiene nada. Ya un historiador inglés actual, Timothy Anna, ha hecho un texto extraordinario donde ha demostrado de que este grupo en realidad subsistía gracias a que eran financiados desde el Estado. Y interesante, ¿no? Que el Mercurio peruano era un medio de comunicación que subsistía gracias a que el Estado colonial ponía mucho dinero en ese medio de comunicación. Bastante parecido a eso que le llaman la publicidad estatal, ¿no? Dicen que la historia se presenta como tragedia y se repite como farsa, eso decía Marx. Entonces, este esquema sirvió para interpretar en buena parte del siglo XIX la independencia. Pero en 1921, cuando se celebra el centenario de la independencia, surge una nueva forma de empezar a entender la historia del Perú. Y esta nueva forma de entender la historia del Perú aplicó la idea de próceres y precursores. Y ya sabemos que todos estos próceres y precursores siempre fueron varones, ¿no? Mujeres no, ¿no? Imposible. Y estos próceres y precursores eran principalmente criollos, ¿ya? Criollos cultos, provenientes de una clase adinerada, que habían estudiado y eran profesionales porque habían estudiado en San Marcos, y que muchos de ellos, cuando uno empieza a revisar sus biografías, encuentra algo interesante, ¿no? Habían sido funcionarios del gobierno colonial. E incluso, el caso más extravagante y exótico es el de Hipólito Unanue, ¿no? Que había sido médico personal del virrey y asesor principal y personal del virrey, ¿no? Y de la noche a la mañana aparece como prócer y precursor de la independencia. Y luego, a partir de la década de los 50, 60, Raúl Rivera Serna va a ser el primer historiador peruano que va a empezar a hablar de la participación de los sectores populares en la independencia del Perú. Y Raúl Rivera Serna, en su libro sobre guerrilleros de la independencia, empieza a vislumbrar, a darnos una nueva forma de entender. Ya no era solamente una lucha entre comillas, ejércitos de españoles puros y ejércitos independentistas puros, como se había hablado durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo se pensaba, pues, que los 5.000 hombres con que contaba el ejército de Carratalá eran españoles. Y los 4.000 hombres con que contaba el ejército de Valdés eran colombianos o eran argentinos de la Chile. A partir de Raúl Rivera Serna encontramos que más del 80% de los soldados del ejército realista eran andinos, eran indígenas. Y que más del 90% de los soldados de los ejércitos independentistas también eran andinos. Entonces, Rivera Serna, en la década del 50, le da un cambio a la visión de la historia. Hasta que vamos a llegar a este libro mágico que es La independencia en el Perú, los hechos y las palabras, ¿no? De Heraclio Bonilla y Karen Spalding, que en realidad es una compilación de textos muy interesantes, todos ellos, que se publicó en 1973 durante las celebraciones del sesquicentenario de la independencia. Estábamos en pleno gobierno del general Juan Velasco Alvarado. El general Juan Velasco Alvarado había organizado la comisión del sesquicentenario. La comisión del sesquicentenario, aunque no lo crean, estaba conformado por una gran cantidad de doctores, todos ellos historiadores y historiadoras, 20 historiadores, la gran mayoría profesores en la Universidad Católica, casi ninguno de San Marcos. De Villarreal ni se piensa, porque Villarreal no existía, la escuela de historia no existía, ¿no? De Tamayo, Tamayo y Sibiriche, pero después era de la Puente. ¿Y por qué le digo eso, no? Porque luego todos terminado, caído en desgracia el gobierno de Velasco y recobrada teoría de la democracia, todos esos historiadores hablan mal de Velasco. Lo titulan de comunista, de estafador, de dictador. Consigan, los libros del sesquicentenario de la independencia los venden, son un tomo grandote. Más, 120 y tantos tomos. Yo tendré unos 80 y ya creo que estaba por allá. Y es interesante eso, para los que estén interesados, sobre todo para las señoritas que han empezado este proceso de reconocer a las mujeres frente a la independencia, porque esto no debe terminar hoy día, ¿no? Eso debe continuar en el bicentenario. Esos tomos del sesquicentenario son interesantes porque son documentos. Sí. Es una documental. Hay muy poco trabajo de análisis de interpretación. Mayormente es documental. O sea, se compilaron cientos de documentos, se transcribieron y se publicaron. O sea, ya no necesitan ir a los archivos regionales, ni como decimos nosotros, comer polvo. Pueden ir a los documentos. La colección completa está en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de la Municipalidad de Lima también la he visto completa, en la Biblioteca del Congreso también está completa. En la Biblioteca del Congreso necesitan su DNI, en la Municipalidad de Lima también con su DNI. Y está, lo interesante de este trabajo es que está, todos los documentos están ordenados cronológicamente, pero también tienen una entrada temática y tienen una entrada regional. Tupac Amaru, y ahí, lástima que no sé, no está el juicio, creo. Sí, yo creo. Ya, está el juicio. Y al final me está sirviendo como soporte. Ya. Por lo tanto, no es que no tiene más, se me daría uno, no hay eso. No. Pero el libro que saca en 1973, Heraclio Bonilla, que es La independencia en el Perú, los hechos y las palabras, es un libro importante porque cuestiona todo. Eres el primero en cuestionar abiertamente y decir la independencia del Perú no es un proceso interno, forma parte de un proceso externo. Lo que ya se dijo, era parte de esa lucha. Quizás la independencia americana, desde México hasta Argentina, es la primera gran guerra del capitalismo. Es la guerra entre ya una Inglaterra capitalista en plena revolución industrial, entre un Estados Unidos que ya se está dirigiendo hacia la revolución industrial, entre una Francia que tiene problemas por cambiar y una España que quiere quedarse todavía fosilizada en la historia. Y el gran problema de esta España que se estaba quedando fosilizada en la historia es que tenía estos grandes territorios coloniales llamados América, que eran de la apetencia de Inglaterra y de Francia. Pero ya no era el apetito colonial anterior, era un nuevo apetito colonial. Ya América no era un territorio, era un mercado. Por lo tanto, la independencia se da por eso, por la búsqueda de mercados. Esta visión que tiene Heraclio Bonilla en el año 73, que él le llama la independencia concedida, fue duramente criticada. Inclusive, y esto es anecdótico, ¿no? Hay un artículo muy duro contra Heraclio Bonilla que sale el año 73, 74 o 75 en el periódico Unidad. Unidad del Partido Comunista Peruano, del PC. El PC rechazando a Bonilla y quedándose con el viejo esquema de próceres y precursores, de independencia. ¿No? Interesante. Luego Bonilla hace un artículo donde los, ¿no? El debate de Bonilla a veces, para alguien que esté metido en esto, es exquisito. Y hay un texto posterior, del cual voy a hablar rápido para poder pues, avanzar hacia el tema principal que son las mujeres, que es, tiene dos nombres. La primera edición se llama Aristocracia y Plebe, y la segunda edición se llama La Aldea Sumergida. Es el mismo libro, el autor es Alberto Flores Galindo. Fue su tesis para recibirse de historiador en Francia, Aristocracia y Plebe. Aristocracia y Plebe inaugura la idea o la visión de un análisis de lucha de clases en la independencia, sobre todo centrado acá en Lima, ¿no? Y está bastante bien documentado. Y en ella, el autor, ya fallecido lastimosamente, Alberto Flores Galindo, nos deja ver que los sectores dominantes limeños, la aristocracia limeña, la oligarquía limeña, que era la capa dominante colonial, se vuelve independentista más por temor a la muchedumbre que por ser independentista. Y esto sucede porque no hay que olvidar que los ejércitos sanmartinianos, ellos desembarcan en el sur, en lo que actualmente vendría a ser Ica, que era una zona de grandes haciendas esclavistas. Y cuando los ejércitos independentistas se hacen presentes, se empieza a proclamar la independencia en el sur, los negros esclavos toman las armas e inician una ola de violencia bastante sangrienta. Muchos hacendados, con sus mujeres y sus hijos, son masacrados en el sur por los negros. No era solamente la independencia del Perú, era la venganza por tantos años de explotación esclavista. Y esas noticias llegaron a Lima. Y en Lima lo que se temía era una manifestación violenta de la turba, de la chusma, de la turba, de las masas, de los miles de indígenas y de los miles de negros que vivían dentro de los muros coloniales. De tal manera que cuando San Martín le ofrece a los ejércitos españoles retirarse sin que nadie los toque, ¿qué pasó? Lima se quedó sin ejército español, que su principal función era proteger las casas de los grandes, de las grandes familias, de los grandes asentados aquí en Lima. Frente al temor de una ola de violencia, ¿qué hacen entonces inmediatamente todas estas personas, todos estos unánimes y estos Bolívar Rodríguez y Mendoza? Inmediatamente abren las puertas de la capital para que entren los ejércitos sanmartinianos. Con la función principal de qué? De proclamar la independencia o de sentirse protegidos. De sentirse protegidos. Incluso hay un debate, ¿no? El debate es importantísimo porque ahí participa Luzuriaga, que es otro personaje de la independencia, que tampoco ha sido muy bien reivindicado aquí en el Perú, pese a que él es peruano, aunque chino, y muchos pensaban al principio que era argentino, porque llegó a tener cargos muy importantes en Argentina. Luego, cuando se enteraron que eran cachinos y eran peruanos, se dijeron, ¿cómo no? Y Luzuriaga sostuvo la posición de que San Martín no debería entrar a Lima. Que la población de Lima, los negros y los indígenas, se encargaran de quienes los habían explotado durante tanto tiempo. Luzuriaga era jacobino. O sea, que estaba pidiendo a San Martín, no defiendas a ninguno de ellos, que los maten. O sea, la independencia del Perú, y esta historia que estamos narrando hubiese sido más bonita, más exquisita, más delirante, ¿no? Más atractiva. Que estar diciendo que la independencia se hizo más por una cuestión de no perder el poder para este sector dominante. Ahora, la mujer. En la documental de 1971, de la Comisión del Sesquicentenario de la Independencia, encontramos cientos de documentos donde se hablan de la participación de las mujeres. ¿Pero de qué mujeres? No de las mujeres de la aristocracia, no de las mujeres de de los sectores medios de las ciudades. Se habla principalmente de las mujeres campesinas. Fueron cientos de campesinas las que tomaron las armas y lucharon codo a codo con los varones. Sí, también hubo las otras, las rabonas, pero la historia oficial, la historia que ha hecho la burguesía peruana, ¿a quién ha rescatado? A la mujer peruana que se volvió montonera, o a la mujer peruana que fue rabona. Fue rabona, porque es el rol secundario de la mujer. Y donde tenemos una explicación mucho mejor es en las memorias de Guillermo Miller, que son dos tomos, que también fueron publicados por Peisa el año 1978, son dos tomos azulitos, que habla sobre los montoneros, la independencia del Perú, y ahí se habla sobre los montoneros. Y ahí se dice bien claro, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de los húsares de Junín. La independencia, Junín, los húsares, eso les dieron en el colegio todo bonito. Los húsares eran montoneros. Y los montoneros se caracterizaban, como dice Miller, Guillermo Miller, el general Miller, cuando escribe sus memorias en Inglaterra, habla de los montoneros, wow. Uno, todos eran indígenas. Dos, se llamaban montoneros porque atacaban en montón. Por eso se llamaban montoneros, porque su ataque no era un ataque coordinado, no eran militarmente preparados. Era lo que se podría llamar milicia. Tres, y lo más importante que dice Miller, luchaban por venganza. Quizás ninguno luchó por la independencia del Perú. Odiaban al español. Y lo odiaban por todo lo que les había hecho durante tanto tiempo. Y al momento que tenían ellos para poder vengarse, ¿qué hicieron? Se vengaron. Cuarto, ninguno andaba a caballo. Todos andaban en burros, en yegua, en cualquier tipo de animal, menos en caballo, ¿no? Quinto, eran interesantísimos. Terminada la batalla, desnudaban al enemigo y se vestían. O sea, que había montoneros que peleaban en los batallones patriotas, pero estaban vestidos totalmente como realistas. Porque si no, la mayoría estaba en ponchos, ¿no? La clásica vestimenta del campesino peruano de los Andes. Y lo más importante, ninguno tenía armas de fuego. Todos tenían armas hechas por ellos mismos, ¿no? Se dice, en los patrones oficiales, dicen, ¿no?, las armas de los montoneros eran principalmente los rejones y los chafalones. Los rejones eran las rejas, pues, que se sacaban de las iglesias, se sacaban puntas y con eso se peleaban. Y los chafalones eran rejas pequeñas que se sacaban punta, se colocaban durante varios días en el estiércol, en la miasma, en la caca de las personas, y luego con eso se atacaban. Eso en prisión todavía existe, se llama verdugillo. Cuando uno va a una cárcel, encuentra a un preso de repente sacándole filo a un fierro de construcción y lo introduce durante una semana en los desagües, hasta que tenga tanto hongo y tanta podredumbre que cuando se lo meten a alguien, ¿qué sucede? Se infecta. Deja tanta infección, eso ya no se puede combatir. O sea, alguien con un verdugillo ya no lo puede combatir. Esos son los chafalotes. O sea, esas son las características de la independencia del Perú. La independencia del Perú se ha hecho de una manera tan interesante que es necesario continuar su investigación. Cierto, va a haber dificultades, pero ya tenemos, como les dije, la monumental, que es importante. ¿Y qué es lo más importante? Y con esto termino. Que, como les he dicho hace un momento, en el siglo XIX se copió la visión de las causas endógenas, exógenas, con las que se interpretaba la Revolución Francesa. Luego surgió la visión de próceres y precursores. Luego ha surgido la visión de independencia popular, lucha de clases. Ahora, por necesidades de la actualidad, que se está reivindicando al otro sector de la sociedad peruana y de la sociedad mundial, que es la mujer, es necesario, por lo tanto, reentrar al tema de la independencia y empezar a redescubrir la participación de la mujer. Sí, tenemos elementos importantes que ya se han dicho aquí en la mesa. Las generalas que lucharon al lado de Tupac Amaru, que tienen un rol muy importante. Por el otro lado, se trató de minimizar a la mujer con las rabonas, ¿no? Rabonas, mujeres secundarias. Pero también están las montoneras, de las que es necesario empezar a investigar. Hay mucha información, hay muchas montoneras en Jauja. En los capítulos, en los tomos sobre Jauja, hay mucha información sobre mujeres montoneras que están peleando todo a todo lo de sus maridos, ¿no? Y están matando españoles. Claro, que eso de decir matar españoles es un poco mentir, ¿no? Porque acuérdense que del otro lado hay indígenas, ¿no? De tal manera que, frente al bicentenario, creo yo, y con esto termino, es necesario empezar a ampliar la visión. Cuando digo ampliar la visión, es porque cada momento es un aporte interesante. Sobre estos aportes, creo que el nuevo aporte que se va a dar sobre descubrir el rol de la mujer en la independencia nos va a permitir tener una mayor amplitud en conocimiento sobre el proceso, lo cual nos permitirá al final acercarnos más a la verdad. Gracias. La diferencia de los seres humanos de los demás seres vivos, esta es la misma cultura lo que diferencia las diferentes culturas, ¿no? La cultura peruana, la cultura francesa o demás culturas. Entonces, mi pregunta a Pilar es, a los pocos años del bicentenario que vamos a celebrar de la independencia, ¿cómo usted ve la llegada del Perú, digamos, con movimientos o con posiciones de la mujer, como en movimientos como Ni Una Menos, que se está desarrollando? ¿Cómo usted vería la llegada del Perú hace el bicentenario? Y para Augusto, hace unos meses tuve la oportunidad de participar en un colegio en San Marcos donde vino Charles Walker, que acá cerca estuvo a Camargo y lo compara junto con Velasco. Pero mi pregunta no va por eso, mi pregunta va, él mencionó un punto, él decía, la independencia es como un paso a la modernización. Y un paso a la modernización es tener un país mucho, digamos, mucho más moderno, mucho más rico. Pero decía que en el Perú hay un problema muy importante, ¿por qué? Digamos, en el ámbito de los impuestos, el peruano, bueno, la mayoría de los peruanos quiere pagar menos impuestos a comparación del europeo. El europeo paga mayores impuestos y Europa pues le da educación gratuita, salud gratuita, calefacción y demás factores que aquí en Perú no tenemos. Entonces él decía, ¿cómo se puede modernizar un país o cómo se podría modernizar el Perú si en Perú el peruano tiene esa deficiencia, ¿no? De querer pagar menos impuestos, de ser más informal? ¿Cómo tú ves ese conflicto de intereses de acuerdo a los impuestos? Mira, en realidad a mí me queda una cosa, ¿no? Hay una cultura que me dice, pero nosotros tenemos que remontarnos. Una de mis especialidades es la humana, ¿no? Y entonces yo sé mucho con la madre del libro que dice, realmente lo sé en un momento, y ahí hay mucho de reflexión. No todos los que escriben ahí escriben a favor de su mamá. Hay un que escribe con la señora Opera, que escribe contra su mamá. Pero bueno, se les dio chance y cada uno pone y el lector pues podrá comparar. La cultura en realidad, cuando nosotros somos avasallados, nos impuso el gran genocidio, que con el ingreso de los españoles aquí. No, aquí no tengo un libro, donde ustedes van a ver un cuadro. Ustedes pueden entrar en internet y buscar estos cuadros que se llama Los Perros de la Conquista. Es un pintor, ¿no? Que tiene 16 o 17 cuadros. Busque Los Perros de la Conquista y va a salir. ¿Qué era su forma de protestar? ¿Qué es esto? Esto es cuando llegan los españoles y se discute si nosotros tenemos alma o no tenemos. Si no tenemos alma, se nos llama homúnculos. Entonces se establece la gran polémica en el Fray Bartolomé de las Casas y Gil de Sepúlveda. Los dos dominicos. Sepúlveda dice que no somos humanos. Algo parecido a un humano, pero no llegamos a ser humanos. Y Bartolomé dice que somos humanos. Pero Gil justifica lo que se llama una institución que se llama perreo. Así como el maestro, es el perreo. ¿Pero qué consiste el perreo? El perreo consiste en que los perros pueden comer en varias circunstancias. Una, cuando hay una guerra y hay un cadáver de indio, pues nos comen, porque somos homúnculos. Y otra, cuando el perro tiene hambre y no hay comida para el perro, entonces hay que cazarlos. Y salen de cacería con los perros, así como se caza la liebre, el zorro, qué sé yo. Y bueno, pues solamente a los que nos cazaron eran a nosotros. Y entonces se caza al indio y lo mata. Este señor, ¿no?, es el que denuncia a su manera, con pinturas, todo lo que está ocurriendo en esa época. Entonces, realmente no se nos respeta la cultura. Cuando por aquí hemos hablado de más o menos de cosas complementarias, ¿no? Cuando uno habla del juicio de Tupamaro, sí, muy importante. Yo les pido que lean la sentencia, porque de la sentencia de Tupamaro implica la concepción que tiene. En la sentencia de Tupamaro se nos prohíbe el vestido. Ese vestido que usan ahora es fundamentalmente de castigo, de España. Se nos prohíben los instrumentos musicales. Nosotros no teníamos cuerdas, teníamos vientos, aquenas, lamparas, tampones. Y en especial se prohíbe el tuto, que está hasta con nombre propio, ¿no? Se prohíbe el idioma quechua. No podríamos hablar ese idioma. Es decir, se nos va prohibiendo todo lo que nosotros tenemos, el vestido, la pintura, todo, todo lo que pueda recordarnos quiénes somos. Acuérdense que la pintura en esa época era importante, porque era donde se graficaba la historia, ¿no? Con los periódicos, en internet, ¿sí?, ese es lo que cumplía. Entonces se nos va poniendo todo. ¿Por qué? Porque no debemos aceptar. Hay términos que se usan hoy en la cotidianidad. Decimos, fíjense, el Estado peruano hoy día está en un premio que se llama Iberoamérica. Hay gente que viene a la televisión que dice la madre patria por España. Entonces, ¿qué cosa es Iberoamérica? ¿Podríamos ser nosotros iberoamericanos? De ninguna manera. Por la península ibérica. Y eso queda en Europa. Entre España, abarca España y Portugal. Por lo tanto, si nos llamamos iberoamericanos, estamos hablando de un lenguaje colonial. Estamos aceptando el colonialismo. Y lamentablemente, oficialmente, el Ministerio de Agricultura que tenemos, ese ministerio, da los premios Iberoamérica, de cine, Iberoamérica, da los premios Iberescena para la gente del teatro. Entonces, lamentablemente, oficialmente, se habla que somos íberos. Otra vez estamos recuperando el íbero. No somos íberos. Somos latinoamericanos tampoco. ¿Por qué? Porque ya les contábamos, tanto de bebé como yo, de que España se metiera con Napoleón, que quiere aquí a nosotros. Ese es nosotros lo que le interesamos, al capitalismo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dice Napoleón, bueno, nosotros queremos las colonias, por lo tanto, olvídate que son hispanos, ¿no? Entonces, él trata de decir que son colonias galas, pero parece que no pega mucho, y entonces buscan un mejor nombre. ¿Y cuál es el nombre? Latino. ¿Por qué Latinoamérica? ¿Cómo se justifica? Porque el latín es nuestro idioma madre. Se niega el quechua, se niega el aymara, se niega el puquino, se niega el chiquito, conigo, se niega todo. Nuestro idioma madre es el latín. Entonces, mira cómo la cultura se va poniendo para un lado. Es la cultura oficial. Que hoy día uno repite Latinoamérica, Latinoamérica. Yo me sé el concepto, muchas veces digo Latinoamérica, no me molesta, lo he dicho Latinoamérica, pero ya lo sé, ¿no? Entonces, lo que es indio, indígenas. Hubo un señor que un día dijo, ah, no, porque Colón pensó que había llegado a las Indias y por eso nos llamaban indios. Falso. Nos llamaban indígenas por una razón, para que perdiéramos la identidad. No ser de ninguna manera guaribu, patagua, cachimito, chipibo, conmigo, macho, lo que sea. Pierdan identidad porque eso les puede dar fuerza. Entonces los masificamos. Ellos no tienen, no saben dónde vienen, no saben dónde provienen. Entonces ellos no van a tener fuertes de ninguna manera porque no tienen pasado, que pierdan el pasado, ¿no? Que no se vayan a comunicar. Porque para, lo dijo Marx, lo dijo Lenin, lo dijo todo el mundo, lo ha dicho José María. Para poder situarnos en el presente, tenemos que saber nuestro pasado y con eso nos vamos a proyectar al futuro. Pero si no sabemos quiénes somos, si no sabemos de dónde venimos, si no tenemos orgullo de nosotros, en Machu Picchu, la séptima maravilla del mundo, y no será la séptima maravilla lo que la construyeron, ¿dónde estamos con lo que construyeron? ¿Qué apareció? ¿Venimos a un extraterrestre, la plantó? ¿Qué fue? ¿Se plantó con el platí de que hacía Machu Picchu solita? ¿No? ¿Dónde está quienes construyeron Machu Picchu? ¿Quiénes construyeron Sacsayhuamán? ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde está el Estado? Porque esos artículos homenaje a nosotros. Y caramba, si le rindo homenaje a él, si no le rindo homenaje, no podemos crecer. Y ya nadie nos saca del sitio. Y sabemos lo que somos. Y sabemos lo que queremos. Entonces, esa es la cultura. Entonces, no hay una cultura total. No es un país con una cultura, eso es lo que la oficialidad quiere darnos, porque es una parte de la dominación, nos dominan con eso, pero estamos tan colonizados que hasta nos autocolonizamos y no nos damos cuenta que somos autocolonizados. Yo siempre pongo un ejemplo, esa señora que yo lo vi, tiene una niña, mesticita, cholita, cetrina, como somos, ¿no? Y pasa, viene una niña, estaba yo en ese sitio, blanca, rubita, ¿no? Celeste, crudita, blanquita, blanquita. Y ella, con toda honestidad, le dice, ay, pero qué bella es tu hija. Y yo miré a su niña, y dije, ¿y su niña dirá? Yo no la voy a porque mi tiempo es igual, mi ojo es igual, mi pelo no es igual. Entonces ella, la madre, sin darse cuenta, está ya usando un concepto dominante de cultura. Porque somos acaso así. ¿A qué? ¿Un ser alto? Bueno, normalmente no somos altos, somos pequeños, ¿no? Somos chiquitos, normalmente. No, no digo que sea normal, pero normalmente somos pequeños. Somos de piel oscurita, ¿no? Pero ¿cuáles son los parámetros de belleza? Pregunta, ¿es linda y cómo es? Rubia de los celestes. Eso es ser bonita, puede ser horrible, no hay estética, no hay armonía, es una rubia o sea, es espantosa. Ah, no, pero rubia o sea, es. Y si es alta, pues es mejor, ¿no? Entonces, estamos repudiando a nuestra biología, a nuestro ser biológico. Entonces, en este momento, celebramos un centenario, ¿con qué parámetros? Que somos una sola cultura, que vamos a integrar, integrar significa subsumir, desaparecer tu identidad, te integro y te desaparezco. Y la gente dice, hay que integrarme, ¿cómo vamos a integrar? Es muy diferente a mí. Ahora, eso no significa que podemos hacer una federación, que podemos respetarlo, ¿no? ¿Por qué en el Cusco no se enseña sobre los costos? Se dice Cusco con Z, busca en el diccionario, es perro chusco. Pero ellos mismos, los cusqueños, se llamaban perrochuscos, pero no sabían que ellos eran los perrochuscos. Y aquí hubo un alcalde Estrada que cuando fue a pedir que se llamara Cosco, ¿no? Se basaba en Pekín, en Beijing, y todo eso. Solamente di que te llamas perrochusco. Y la gente te va a entender, nadie que llamase perrochusco. ¿Por qué? Porque España, en su afán de desprestigiarnos y de humillarnos, nos llamaba los Cosco, los Cuscos. Porque éramos coscos, el quechua es cosco, y en castellano será Cusco con S, pero no con Z. Yo no sé si todavía decía, pero el puerto de Cusco antes era Cusco con Z, y ellos se llamaban los perrochuscos, pues entraron todos los perrochuscos, ¿no? Y la gente no se da cuenta cómo es el nivel de dominio. Entonces, la cultura no hay una sola. Hay que respetar la cultura, hay que respetar la célula, respetar de verdad que las clases sean en idioma. Como es en España, en las Españas, si tú vas a Cataluña y no hablas catalán, no puedes entrar a anunciar. Yo estaba dando conferencias allá, pero una cosa por la película de Pajamar, que más les importaba. Entonces nos concedían lo que pudiéramos hablar en español, como dicen ellos, ¿no? Porque nosotros no hablamos catalán. Entonces cuando yo conferencia yo iba, ni modo, pues aquí que yo no hablo catalán. Así que no, no, ustedes son distintos. Pero ahí el profesor que no habla catalán no puede ser profesor. En Galicia, eso sí te hablan gallego, estás ahí, ay, y qué cosa estás hablando, es una mezcla de portugués con francés, entonces mandó así, claro que uno va entendiendo, así hace el oído por ahí, ¿no? Y dice, pero en una conversación hablan gallego. Y entonces y no se diga los vascos, ¿no? Pero ¿qué hay? Ellos hablan un idioma que sí no hay nada que entender, ¿eh? Totalmente distinto. ¿No? Ellos siempre han hablado, pero nosotros no. Aquí los que hablantes niegan, luchan y niegan, decían, qué pena es que me dicen que no eran quechua. Yo sé que eran quechua y lo niegan. Lo niegan. O sea, la gente niega a su quechua, ¿cierto? La gente acá, yo soy mi esposo, mi marido, compañero, mi pareja, ¿qué llamar? Nosotros nos hicimos los conjuntos. Es quechua hablando del nacimiento. Y a él decía el niño, no hables quechua porque malogras tu castellano. O sea, estaban prohibidos de hablar quechua. Porque entonces iban a hablar el quechua con el tejo, ¿no? El monte serrano, como decimos, ¿no? Entonces, pero si el monte es francés, es divino, ¿no? Que si es alemán, es gracioso, ¿no? Pero así es de la sierra, claro, ¿no? Serrano, ¿no? Mi marido sí, que no podía hablar de su vida, en el quechua, en las cocinerías, en los juegos infantiles, ¿no? Porque no podía hablar quechua. Y muchos amigos no hablan quechua. Y son cusqueños de nacimiento. Se ha opacado, como se nos está hablando de un bicentenario que al criterio no existe. No existe. No sé si da una respuesta. Muy bien. Se habla un poco sobre Charles Walker. Charles Walker es un historiador norteamericano que ha venido al Perú con una función política e ideológica, ¿no? Es claro, sus libros son claros, están desvirtuando totalmente la interpretación y el análisis del Perú, pero resulta interesante que Charles Walker, como tanto sociólogo, antropólogo, historiador y demás científicos sociales, incluyendo psicólogos peruanos, hayan caído en ese estribillo, en ese corillo que sostiene que los peruanos son informales, los peruanos no les gusta la modernidad. ¿Y qué hacer frente al bicentenario para que los peruanos nos guste la modernidad? Lo que Charles Walker oculta con esa idea, uno, como ya se ha planteado aquí, la guerra independentista es una guerra capitalista. Por lo tanto, nosotros estamos ingresando al mercado mundial como productores de recursos naturales y materias primas y como consumidores de bienes finales. De tal manera que el Estado peruano que se forma, el Estado peruano republicano del siglo XIX y gran parte del siglo XX, es un Estado que se caracteriza por ser parasitario. Cuando decimos un Estado parasitario no estamos insultando, estamos utilizando el término parasitario en función que es un Estado que permite que otros nacionales o extranjeros extraigan los recursos naturales, realicen la transformación a materia prima, lo exporten y el Estado peruano solamente cobraba impuestos. El mejor ejemplo es el guano, ¿no? El mejor libro que pueden leer es el de Heracleo Onía, Guano y Salitre. No, Guano y Burguesía, cuando lean Guano y Burguesía de la Crebonía van a ver esto del Estado parasitario, de una clase burguesa que no se sentía clase. Terminada la era del Guano, se produce la guerra contra Chile, que que nos desnuda totalmente como, como país, nos muestra como un conglomerado humano, más no como una nación. Y posguerra, qué tal suerte, ¿no? La salvación económica se encuentra nuevamente con otro recurso, ¿no? El caucho, ¿no? Y nuevamente lo mismo, el Estado permite que todos vengan, todos se lleven el caucho, y el Estado lo que hace es, aparte de la matanza de la tribu que dice Pilar, el Estado lo que se limitaba era a cobrar impuestos. Luego viene el boom de la mina de pescado. Vienen italianos, franceses, griegos, japoneses, chinos, todos pescan, todos hacen la línea de pescado, Chimbote se vuelve lo que es. ¿Y qué hace el Estado peruano? Solamente cobra impuestos. Hasta ahí, estamos hablando de aproximadamente 150 años de nuestra independencia, de nuestra historia republicana, siglo XIX y siglo XX. Y la gran pregunta es, ¿quién era el detentor del poder político en el Estado? O sea, ¿quién gobernaba? Porque el Estado somos todos. Pero abstractamente le damos a alguien o a un grupo, le damos el poder para dirigir a este Estado que es el gobierno. Que yo sepa, por mis estudios de historia, los que gobernaron el país durante todo este periodo que estamos viendo, guano, salitre, caucho y pescado, aproximadamente 1960, un poquito más, un poquito menos, fueron pues los sectores, de alguna u otra manera, que habían heredado el poder post-independencia. Estamos hablando de oligarquías, aristocracias regionales, oligarquías regionales, aristocracias nacionales y la joven burguesía, que principalmente era de ascendencia europea, porque había llegado post-guerra con Chile. El primer gobierno que se asume con un rol protagónico es el de Velasco. Y aquí no somos velasquistas, no tengo que ocultarlo. Si lo fuese, lo diría. Pero Velasco va a transformar la realidad. Vamos a dejar de ser un Estado parasitario que solamente levantaba la mano y pedía impuestos, y nos convertimos en un Estado productor. Y ahí surgen las grandes empresas estatales. Minero Perú, Pesca Perú, Petro Perú, y todas esas empresas, Aeroperú y muchas más. Esas empresas, en la década de los 80, con el gobierno de Belaún de Terry, con el gobierno del Partido Aprista Peruano, se convierten en un botín de guerra, ¿no? Por ejemplo, del 85 al 90, durante el primer gobierno de Alan García Pérez del Partido Aprista Peruano, Petroperú, que es una empresa muy viable, muy productiva, se sobrecarga de tanto trabajador que no hacía nada, porque en esa época bastaba con tener carnet del Partido Aprista para hacer trabajo en Petroperú, y era imposible mantenerlo. Y luego ahí viene el discurso neoliberal de la década de los 90. El Estado no sabe administrar riquezas, el Estado no sabe cómo producir, el Estado no sabe nada. ¿Y qué hay que hacer con todo? Privatizar. Ahora estamos en el Estado privatista, que a la larga sigue siendo el Estado parasitario, cobrador de impuestos. Entonces viene la gran pregunta, ¿cómo exigirle a la ciudadanía que pague más impuestos si por el otro lado tienen gobiernos y tienen un Estado organizado que no le ofrece nada a cambio? Claro. ¿Cómo le pido yo a alguien que pague más impuestos y luego cuando va al hospital lo hago hacer cola para atenderlo? Y le digo, hey, no, toma tu receta, cómprala afuera. Bueno, si yo pago impuestos, yo debería recibir salud gratuita. No, no, tú no tienes salud gratuita porque no eres extremadamente pobre. Porque si eres extremadamente pobre, o sea, y andas en la calle cuasi desnudo, con una mano adelante y otra atrás, recién entras al SIS. Porque el SIS es un programa social, el SIS no es un derecho. Porque cuando los modelos no funcionan, se plantean programas sociales. Cuando los sistemas funcionan, se plantean derechos. Por eso es que tienes que terminar la educación del colegio y luego postular a la universidad. Pero para postular tienes que tener dinero. Tú no vas y te inscribes a la universidad, como en Uruguay, que vas a la Universidad de Montevideo y te matriculas. Acá no, acá postulas. Entonces, ¿cómo yo le voy a cobrar más impuestos? Es que Walker es americano, ¿no? Pobrecito. ¿Cómo? No tiene la culpa de haber nacido en ese país. ¿Cómo es posible que él sugiera cobrarle más impuestos a una ciudadanía que a cambio no recibe nada? Ni seguridad. Porque si una mujer está siendo golpeada, lo primero que cuando llama a la comisaría es que no hay gasolina para ir. Ya, yo traigo la gasolina. O sea, con esa gasolina te la van a quemar. Dice, Walker es un imbécil, no, perdón, la expresión, es un imbécil. Es un despejo de la católica, ¿no? De la católica que tiene que ser. De la católica que tiene que ser. Pero, ¿cómo debemos llegar entonces al bicentenario? Yo creo que es lo más importante. Dejando de lado a Walker y sus patrocinadores económicos, que no sirven para nada, ¿cómo debemos llegar al bicentenario? ¿Debemos llegar exigiendo programas sociales o exigiendo derechos? Derechos. Eso es algo que tenemos que empezar a ver. Debemos aceptar que los medios de comunicación basura, como Canal N, América Televisión, y toda la basura que trabaja ahí, como Federico Salazar y todos ellos, nos sigan llamando población. A nosotros, en nuestro país, nos llaman población. Los pobladores del cono norte han tomado la Panamericana para no pagar peaje, impidiendo la circulación de los ciudadanos. El año pasado, cuando la gente se sublevó contra el peaje de Castañeda. ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí, sí, sí, sí. Dos meses, una semana después, los ciudadanos y vecinos de La Molina se ponen a pagar un peaje. Pero aquí estamos así, pues. Si Walker no entiende eso. Walker, estamos en un país donde la gente no paga impuestos porque la gente es viva, astuta, perdone la expresión, pendeja. No. Estamos en un país donde no pagar impuestos es una forma de resistir. De decir, ¿sabes qué? ¿Por qué tú vas a pagar impuestos? Para que te lo terminen robando. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no pago. No, entonces, Walker es parte de ese coro que quiere decir que los grandes males del Perú se encuentran de la mitad de la sociedad para abajo. Y no. Arriba. No, arriba son los formales. Abajo son los informales. Esa división de formalidad e informalidad está tan prostituida, no nació así. La idea de formalidad e informalidad nació para otra cosa, para explicar otra cosa, un proceso diferente. Pero ahora ha sido tan prostituida por sociólogos, antropólogos, historiadores, psicólogos, y toda esta gentuza, incluyendo los historiadores que también soy yo, que nos quieren hacer creer, ¿no? Ay, informal, porque es un empresario informal porque no ha colocado a tres de sus trabajadores en planilla. Si la ley dice que tus trabajadores van en planilla y tú no los colocas, no eres informal, es ilegal. O estás yendo en contra de la ley. Es un delito y debe ser sancionado. Con multa y con prisión. No, hay que esperar que se formalice. O sea, el término formalidad e informalidad está sirviendo para tapar todo este desgobierno producto de la corrupción. Ah, y entonces, ¿quiénes son los culpables? Los que están de la mitad para abajo. Los de la mitad para arriba, no. La pregunta es, ¿y durante estos últimos 200 años de república, quiénes han detentado el poder político, económico, social, cultural y biológico en el país? ¿Los que están de la mitad para abajo o los que están de la mitad para arriba? La mitad para abajo. ¿Se ha dado cuenta para quién trafica Walker? ¿Para quién juega Walker? Él viene para eso. Pero como estamos en un país, ya se ha dicho, tan colonial y tan dependiente, y eso yo lo digo en San Marcos siempre a mis alumnos, y creo que acá hay algunos, ¿no? Cuando Augusto Lostaunao dice A, yo soy Augusto Lostaunao, cuando Augusto Lostaunao dice A, cojudeces se habla. Cuando Augusto Lostaunao dice B, huevadas habla. Cuando Augusto Lostaunao dice C, para resentido social. Viene Walker. Dice A, ¡oh, qué gil! Dice B, ¡oh! Dice C, ¡me muero! Esa es la tendencia ideológica que todavía tenemos. O sea, creemos que para sacar adelante este país, la fórmula tiene que venir de fuera. Y si esa fórmula viene en blanco, rubio, con ojos azules, varón o mujer, mejor, ¿no? Es una dependencia colonial tan fuerte que tenemos, que nosotros la reproducimos, y que yo creo que inclusive ya la reproducimos de manera consciente. Antiguamente yo debatía si era inconsciente y en qué grado de inconsciencia nosotros reproducíamos esa colonialidad, pero ahora creo que lo hacemos de manera consciente. O sea, nos agrada ser vistos como de los culpables de la mitad para abajo. A eso, con esto termino, se le empezó a llamar la cultura del achoramiento. Pero hay dos visiones sobre la cultura del achoramiento, ¿no? Manuel Jesús Granados, un gran antropólogo que trabajó aquí, creo que ya no trabaja en Villarreal, extraordinario antropólogo, por ser tan inteligente también lo votaron de Villarreal, y él, en su libro donde habla de cholos achorados y cholos criollos, dice que el cholo criollo es el cholo que se alimeña, que empieza a dejar su huayno y llora cuando canta Eva Young. Así no entienda lo que canta. En cambio, el cholo achorado se mantiene, vive en la colina y hace su fiesta con yunza. Vive al lado de lo que lo pesada y hace pachamanca. No, es achorado. Ese es un cholo, esa es la visión de él. La otra visión del achoramiento es, perdón la expresión, es el apendejamiento. O sea, ya nadie quiere ser. Ustedes son más jóvenes que yo y han ido más pronto al colegio que yo. Yo dejé al colegio hace tantos años. Y deben haber escuchado a esos muchachos que dicen santo. Claro. Santo. Sí. El achorado no quiere ser santo. O sea, ser santo es hacer tareas, ir limpiecito al colegio, ¿no? Quiere ser achorado. El achorado es el malo, el grosero. O sea, yo también creo que va por ese lado, ¿no? Hay toda una cultura del achoramiento que no ha sido, que ha sido impuesta por la televisión basura, por la prensa chicha, ¿no? Que nos está metiendo todo esto y que lo popular, porque nosotros pertenecemos al sector popular, cuando hablábamos de cultura popular, lo popular era creativo. La chicha es producto de la cultura popular. Y la chicha es lo que más identifica al peruano, ¿no? Y en cambio ahora lo popular es casi un penesco. Y eso es producto de todos estos años de neoliberalismo, donde la televisión y los medios de comunicación, la prensa chicha y la prensa basura, ha servido solamente para lumpenizarnos. De tal manera que ahora, de todas maneras, tenemos que hablar jerga, ¿no? Si decimos, oye, vamos a una fiesta, oye, gracias por invitarme, oye, está loco, oye, vamos a una fiesta, chévere. Pam, pam, pam. Entonces, esa cultura del achoramiento parecería que es lo que nos están infiltrando tan fuerte que va a hacer pues que teorías como las de Walker, que no son de Walker, que son de otros, cobren nacionalidad, ¿no? De tal manera que yo supongo que en el año 2021, 2022, cuando se empiecen a escribir los balances de todo esto, van a salir esos libros, ¿no? Traficantes. Que van a decir, ¿no?, que en Perú la gran culpa la tiene todos los que no pagan impuestos, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿la gran culpa no la tienen aquellos que se robaron los impuestos? Entonces habría que empezar a decirle a Walker y a todos sus cómplices, ¿no?, que aquí no van a tener eco, ¿no? Al menos de mi parte no van a tener eco. Están orientadas a todas las esferas de nuestro país, participación política, derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la educación, vida libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos, defensa de la soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza. A lo largo de la historia de nuestro país, las mujeres hemos participado en diferentes luchas por la libertad de los más oprimidos y oprimidas. Es lamentable que la historia no nos reconozca nuestro papel, que se oculte nuestra participación activa. Con este tipo de eventos buscamos visibilizar a la mujer luchadora, sensible y combativa. Necesitamos estar organizadas y concientizadas respecto a nuestra situación. Hacemos un llamado a todas las mujeres a comprender que la eliminación de la violencia contra las mujeres está ligada a la lucha por la transformación profunda de la sociedad que implica nuevas relaciones económicas de producción. La abolición de la explotación capitalista, la construcción de otras formas de relación humana basadas en la igualdad completa de las mujeres, en la creación de un mundo de solidaridad y justicia. Las invitamos a conocernos y a formar parte del movimiento, educarnos como mujeres y reeducar a más personas, tener un papel activo en los espacios donde nos encontramos, sea la universidad, nuestro trabajo, nuestro barrio, nuestra familia. Bueno, visiten nuestra página. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Un abrazo. Creo que ese es el nombre de la revista de María que tenemos que ver para ver el mundial. Si a alguien le interesa, busque mundial esta propuesta. Y culminamos con el acto cultural. Va a ser un número de cuentacuentos por nuestra compañera Vanessa Mitma. Buenas noches, mi nombre es Vanessa. Les voy a narrar un pequeño cuento. Espero que sea de su agrado. Yo nací de padres esclavos, llevé una vida de esclavos, junto a mi familia, también de esclavos. Me fugué, llevé conmigo las hendiduras y cicatrices en mi espalda y una hendidura en el cráneo. Les contaré cómo sucedió esto. Cuando era niña, mi primera misión fue cuidar de un bebé, el bebé del amo. Cuidar sus sueños. Ay de mí si este niño despertase llorando, como sucedió un día. Justo antes del desayuno, yo sabía lo que venía. Unos látigos surcaron mi espalda. Yo sentí caer la sangre, húmeda, tibia, por mi espalda. Pasó el tiempo, no tengo muy buenos recuerdos de todo esto. Y como mi familia no era más que cambio de moneda para el amo, vendieron a mis tres hermanas. Yo era la siguiente. Mi madre no dejaría que esto pase y tenía aliados, aliados negros, que ayudaron a esconderme. Me hice amiga del silencio, me hice amiga de la oscuridad. Pero los capataces, que tienen bien entrenados sus sentidos, me descubrieron al mes. Yo iba a ser vendida también, pero mi madre no lo iba a poder impedir, ¿o sí? Vi cómo ella se llenaba de sangre desde los pies hasta la cabeza y los brazos, y sus ojos se encendieron y en su rostro se marcó una expresión amenazante y les dijo claramente que si se acercaban, les iba a abrir el cráneo. Los hombres se resignaron y desistieron de su idea. Ese día fue un punto importante para mí, porque me di cuenta de que la idea de rebelarme contra estos amos no era imposible. También recuerdo claramente cómo otro día me robé un terrón de azúcar. ¿A quién no le gusta el dulce cuando es niño, verdad? Yo sabía lo que vendría después, así que corrí tanto como pude y me escondí en la Posilga, me alimenté de las sobras que le lanzaban a los animales y al quinto día otra vez fui descubierta. Normalmente la gente se pone la ropa porque es bonita y exalta su belleza y si el escote y los colores. Yo cogía lo que encontraba, lo que pudiera, abajo, arriba, para crear capas y aplacar un poco el dolor. Al inicio les conté que también tenía una hendidura en el cráneo. Ay, de mi mala suerte que una mañana, como todas, yendo a trabajar, encontré que un esclavo se había escapado y se estaba escondiendo en el almacén de las telas. Este hombre fue descubierto también por el capataz. Nuestra vida era la de correr y huir. Me dijo que le ayudara a atraparlo. Obviamente me negué, no iba a hacer algo como eso, traicionar a mi propia sangre. Empezaron en un correteo, el hombre le lanzó una pesa de 1 kilogramo, que felizmente tenía mala puntería, así que no le dio al hombre, pero me dio a mí. Sangré y volví a casa. Nunca recibí atención médica. Desde entonces llegué a tener mareos, sueños, visiones, desmayos, etc. Ya ha pasado el tiempo, enfermé y no tenía más valor para mi amo. Así que la idea de que iba a ser vendida estaba otra vez ahí. Yo le rogué a Dios porque era creyente y le dije, por favor, que cambie de opinión. Este hombre no pensaba hacerlo. Así que cambié de táctica y le rogué a Dios que, por favor, si este hombre no cambiaba de corazón, entonces mátalo. Él murió a la semana y me arrepentí de mis pensamientos. Pero irónicamente, esto no hizo que me quedara con mi familia. Por el contrario, la viuda aceleró los papeles y dijo que era mejor que me fuera. Así que decidí huir. No estaba más dispuesta a seguir haciendo esto. Mi esposo me dijo que estaba loca, que no lo lograría. Yo lo miré claramente a los ojos y le dije que tenía solo 2 opciones, libertad o muerte. Y si no conseguía una, conseguiría la otra. Utilicé el ferrocarril subterráneo, ayudada por civiles, ayudada por blancos abolicionistas, ayudada por negros libres. Y al fin, cuando pude cruzar la frontera, me miré y me pregunté si seguía siendo la misma persona. La luz entró entre los árboles y alumbró el campo. Era libre. Recordé entonces las palabras de mi esposo, quien me dijo que no viviría para contarlo. Y aquí estaba. Y regresé para contarlo. Regresé para llevar a mis padres. Volví y volví a seguir nuevamente para recoger a mis hermanos. Y así realicé 19 viajes, noche tras noche, entre las travesías que realizaba para rescatar a 300 negros más. Aprendí a disparar, aprendí a usar el arma, me gané la fama de arreglar con un tiro a aquellas personas que dijeran que no podían seguir avanzando, que estuvieran cansadas. Era la cabeza mejor pagada de mi tiempo. Mi nombre es Harriet Tubman. Gracias. Thank you. No sé si podemos intercambiar teléfonos. Sí, sí. Mira, pone mi Facebook está por Pilar Roca. ¿Cómo es Pilar Roca? ¿Qué es el que me dice? Y ahí tengo el Pilar Roca. Y ahí me mail. Tengo copias, estamos viendo qué hacer. Mira, tengo este, que